propia revancha. Silencio total, un beso abismal, sonrisas de hielo, fría sensación, y en tu corazón, huellas de otro cielo. Nunca imaginé, aunque presentí, que te estaba yendo de a poco y así, como una paloma, después de comer, retoma su vuelo. Teléfono mudo, siempre está apagado, nadie al mismo tiempo. Me sabe explicar tu cruel decisión, envuelta en misterio. Y tu suave voz, tan bella y fatal, con memoria y fuego. Me trae tantas veces tu amor prometido, que siempre recuerdo. Me has dejado solo de mi vida, apagando la luz, y ando con mi soledad, como Cristo cargando la cruz. Me tomo revancha. Ahora me toca jugar a mí. No existe el antídoto para este veneno que mata tan bonito. Las horas no pasan mirando este sitio que fuera tan nuestro. Siento tu nombre hasta darme cuenta que solo era un eco. También que respiras, que secas mis ojos y solo es el viento. Me has dejado solo de mi vida, apagando la luz, y ando con mi soledad, como Cristo cargando la cruz. Me has mentido tanto para muerte. Me tomo revancha, me tomo revancha, me tomo revancha. Solo de mi vida, apagando la luz, y ando con mi soledad, como Cristo cargando la cruz. Me has mentido tanto para muestra, con un botón me alcanza, pero te lo juro, amor, me tomo revancha, me tomo revancha. Me tomo revancha.